benetan eta hogeita bat tokatan urturi gora baraka beran eguri neguak ezberdinak baitina zonalde honetan bardurak beraien dinua bai alua benetan lagunak parkeak aizea hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak neguritiko aberatxa bi neguritiko zitala iru fak zuek zuen diru bati bat zonbaraka zuen alka zuen alka kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza ez da txantxan txunda kareko standa korrikan dantzan karetati jorratuz laguntza aire zer badaukati deri dekua en barakana ha barakana ozgurro mendean egizan mila gana eta hogeita bat tokatan urduri gora baraka beran eguri neguak ezberdinak baitina zonalde honetan bardulak beraien dirua bai alua benetan eta hogeita bat tokatan urduri gora baraka beran eguri Bueno, y aquí estamos, 97 Ratia, esto es Sin Acritud. Y esta semana se está celebrando en las siete calles el 11º aniversario de la ocupación de Saspikatu Gaztetxea, de Saspikatu Gaztetxea Iru, más concretamente. Y bueno, pues para hablar de ello tenemos aquí dos integrantes de la Gazte Asamblada que gestiona dicho gaztetxe. Aupa, Arratsaldeon. Aupa, Arratsaldeon. Bueno, 11 años se cumplen ahora. ¿Cómo empieza esto? Hagamos un poco de historia. Pues, no es que sepa, no sabemos muy bien toda la historia, pero bueno, sabemos que hace 11 años, empezó bastante movimiento por aquí, porque fue el desalojo de Sorginsulo, en Santutxu, y entonces había bastante gente joven pues con ganas y con iniciativa de ocupar y entonces se ocupó este local que está en las escaleras de Solcoetxe, se ocupó, se lo desalojaron, se volvió a ocupar, así como tres veces, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue hace 11 años y desde entonces pues no ha parado de haber gente, de movimiento, cosas y ahí estamos. Sí, lo de ocupar y que te desalojen y volver a ocupar, como a ver quién se aburre antes, es algo bastante típico, creo que lo hemos vivido todos en nuestra experiencia de gaztetxes, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Me imagino que hay una asamblea, pero luego hay comisiones o cosas que dinamicen y... Tenemos una asamblea que... Este año justo ha habido un cambio de asamblea, ha habido un cambio generacional donde hemos entrado muchos jóvenes. Y lo que tenemos es la asamblea y a esta asamblea luego se añaden diferentes colectivos que bien hacen actividades o hacen charlas o simplemente están alrededor del gaztetxe y cuando necesiten algo vienen a esa asamblea. Y esa asamblea es el núcleo del gaztetxe. En principio, cualquier colectivo cercano tiene acceso a lo que es el espacio físico para organizar una charla. Sí, en principio puede venir cualquiera, viene a la asamblea, propone su actividad y lo comentamos con ellos. Lo que sí solemos pedir, por ejemplo, si vienen a hacer unos conciertos o algo así, siempre que tenga algún contenido, no un concierto por hacer un concierto, sino alguna charla, algún contenido bien cultural o político o algo. Sí, sí, vamos, que no es como si alquilo una discoteca o un bar para hacer un concierto porque vienen unos amigos míos de Alemania que tocan muy bien, ¿no? Eso es. ¿Qué actividades se desarrollan en el gaztetxe? Pues... muy distintas. Tenemos para empezar es un lugar donde poder reunirse, un colectivo, una asamblea, pues tener un espacio para poder reunirse o para poder hacer pancartas o lo que sea necesario. Y luego, como actividades así para el público, pues entre semana tenemos diferentes talleres. Hay un taller de pandero, uno de chalaparta, guitarra, danza tallerra. Y luego los fines de semana, pues normalmente suele haber o conciertos o charlas o actividades, y suelen ser colectivos que desde fuera piden el espacio para eso, para organizar una charla, un concierto, lo que sea, o desde el propio Gasteche, desde la asamblea, que bueno, pues por lo que sea o tal, pues nos apetece montar algo y lo montamos, como es el caso del aniversario. Bueno, y eso es lo que os ha traído aquí, y es un poco también de lo que hay que hablar, ¿no? Uh-huh. Ya la semana casi está acabando, ya es viernes. ¿Qué actividades habéis realizado ya? Porque había unas cuantas en el cartel. Sí, de hecho, durante la semana, de lunes a miércoles, lo que hemos intentado es centrar todas las charlas y todo algún documental que ha habido, todo ello enfocarlo un poco al uso del espacio, bien desde el punto de vista de los jóvenes, los espacios que usamos y los el que... uso del espacio público, supongo. Público, sí. Los que sí podemos usar, los que no podemos usar, los que nosotros reivindicamos el uso de esos espacios. Bien, como he dicho, de la parte de los jóvenes. Luego el martes hubo una charla de espacio desde el punto de vista de lo feminista o de las mujeres. Y el miércoles, para acabar, un documental del espacio, pues en cuanto a toda la turistificación, gentrificación y este tema que está un poco... Sí, el tema del uso privado del espacio público en este barrio, no hay más que darte una vuelta. Y yo digo, hostia, las plazas donde yo jugaba al balón, en la Plaza Nueva era nuestro campo de fútbol. Sí. Y ahora dices, pero pobres niños. Sí, de hecho el lunes hicieron una actividad que era coger el decreto y todas las normas que había, lo que no se podía hacer en la calle, que algunas eran muy ridículas, como podía ser jugar al fútbol o jugar al frisbee y cosas así, que están totalmente prohibidas. Bueno, y la normativa, la legislación o como sea del Ayuntamiento de Bilbao prohíbe expresamente volar cometas. Sí. Y pues eso, cogieron leyes así y un poco ridiculizarlo y sacarlo a la vista, porque hay cosas que no se ven pero están ahí. Sí, hay sitios en Estados Unidos que está prohibido sacar un camello a la calle en domingo y cosas de esas, ¿no? Bueno, ¿y qué más actividades aparte de las charlas de estos tres días? Pues eso, luego el jueves hubo un teatro, un antzerki, y después un concierto. Y luego nos queda hoy, viernes, que tenemos más conciertos, y mañana sábado, que hay una programación desde la mañana, tenemos comida, luego poteo y a la noche conciertos también. Y es un poco... Bueno, hay incluso un taller de juegos infantiles, he visto yo. Y... Es verdad, sí. Sí, es hoy viernes a la tarde, a las 5 creo, hay eso, juegos para niños, sí. Bueno, pues mucha suerte, que estos 11 años sean muchos más, que se den más relevos generacionales en el Gasteche. Sí. Y adelante. Y muchas gracias por haberos acercado. Vale. Muchas gracias, qué ricasco. bueno, acaba de sonar Burning Sky, digo yo que se dirá así, mi inglés no es lo mejor del mundo. Y este es uno de los temas de Psycho Beer, que es el primer LP de la banda, el segundo LP, de la banda vizcaína Mamallillis. Y tenemos aquí a un par de sus integrantes. Aupa, presentaros. Yo soy Jonpa, batería. Y yo, Guille, el cantante de guitarra. Y bueno, ¿de dónde venís? Venimos de Sondica. Háblale al micro, que si no, no te van a oír. Venimos de Sondica y de los alrededores. Somos un poco todos por ahí, nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y nada, allí nos juntamos todos en el Chorierri. ¿Cuántos sois en la banda? Cuatro. Me faltan aquí dos importantes integrantes. O sea, guitarra, bajo, batería y voz, básicamente. Sí, dos guitarras, bajo, batería y luego dos voces también. Las dos guitarras son dos voces. Sí, clásico. Bueno, ¿y a quién se le ocurre la majarada en el Chorierri de hacer una banda de country? Bueno, fue un poco la idea de Martín y mía cuando andábamos. Antes hacíamos más ska punk, que era lo más normal por ahí también, por aquí es lo más normal. Pero no. Sí, en Euskal Herria siempre se ha llevado bastante después del fenómeno Cortatu. Sí, por eso. Y nada, luego pues nos salió. Yo tenía un pequeño álbum grabado cuando era pequeño de country, porque siempre me ha gustado bastante la música de raíces africanas. Y decidimos coger ideas de ahí y empezar a sacar canciones. Y al final salió eso. Nos gustó lo que hacíamos y a la pa'lante. Bueno, es curioso, ¿no? Sí, es curioso, aunque hay bastante. Ahora va bastante para adelante lo del country. Sí, parece que están surgiendo bastantes grupos. Bueno, no sé, no es una música que aquí se haya llegado mucho nunca, ¿no? No, hasta ahora, hasta hace poco sí que han salido bastantes grupos. Hace un año o dos o así ha sido cuando han empezado a salir más grupos. Lo que pasa es que es como muy, muy limitado, es un mundo muy cerrado. ¿Cómo así el cantar en inglés? ¿Es obligatorio? ¿Va pegado al country? ¿No se entiende si fuera en castellano o en euskera? Bueno, lo de cantar en inglés venía un poco más porque no nos salían canciones en castellano. Si vamos a hacer country, vamos a hacerlo en inglés, porque si no, no nos salía, no suena bien. Algo faltaba. A ver si cuela, ¿no? Y parecemos americanos o algo así. Sí, igual ligamos más, yo que sé, algo así. Pero sí que tenemos la idea de sacar una edición especial en castellano, un vinilo o algo así, de unos 6 temas con colaboraciones y todo eso, que sí que queremos hacerlo en castellano, pues forzándolo un poco vamos a hacerlo. Sí, con grupos de aquí, versionar canciones suyas, que ellos versionen nuestras y cosas así. Sí. Suena bien. Sí, además la gente que lo entienda, porque sabemos que hay mucha gente que no entiende nuestros discos. No, yo mismo no, hay algunas cosas que no entiendo. Cierto. Te digo. Sí, en nuestro grupo hay gente que no sabe las letras todavía. No me extraña, si fuera mi caso, le daría serias patadas al inglés intentando decirlo. Sí, yo creo que sí también, alguna gamba hay por ahí. Bueno, y este es vuestro segundo trabajo. Efectivamente, eso es. ¿Cuál era el primero? Era el también primero otro LP, ¿no? Black Roses, sí. El primer LP fue Black Roses y ahora andamos con este después de un año. Lo grabamos hace un año. Lo grabamos en verano de 2016, el primero. Eso después es. De grabar una maqueta, grabamos, que se grabó en el garaje de Guille. Y el verano de 2016 se grabó el primer disco, Black Roses. Y este verano hemos grabado este Burning Sky, o sea, Psycho Beer, que no es el nombre del disco, joder. Intentamos hacerlo uno al año, no hace daño. Un disco al año es un curro. Es un curro, sí, pero va fluidito. Va bien, nos salen las canciones bastante solas y funciona. Que igual es un poco pronto para valorar todavía qué tirón ha tenido este primer disco, este segundo disco, pero el primero que funcionó. ¿O tenéis en casa cajas llenas de copias todavía? Que conozco algún caso, vamos. Están todas las cajas vacías, ya hemos vendido miles y miles de discos. No, pero bastante bien, nos salieron bastantes bolos, más que ahora, la verdad, porque andábamos más activos, pero muy bien. Yo creo que este está un poco mejor planteado y todo, el disco, mejor grabado, o sea, hay menos mezclas, porque en el anterior disco también metimos alguna canción de la maqueta y tal. Este es un poco más serio, diría yo. Sí, esto es todo nuevo, nuevo sonido, nuevo todo. Encontramos, con este disco hemos llegado a encontrar nuestro verdadero sonido, lo que queremos hacer. Y sí que es verdad que andamos con menos conciertos, pero porque estamos haciendo ahora mismo entrevistas de radio, sí, y todo eso. Y bueno, también estamos un poquito vagos, pero ahora no pasa nada. Todo vuelve. No, lo de estar vago es una cosa sobre todo muy sana, vamos. Sí, es muy sano, es muy sano. Nos viene bien también, porque con el anterior disco sí que dimos un montón de conciertos en un año. Llegamos a tocar en el Anchoqui de Bilbao después de eso, un año. Sí, empezamos a tocar en bares de mierda y acabamos tocando en el Anchoqui en un solo año de todo lo que tocamos. Entonces nos venía bien un descansito también. Es prestigio tocar en el Anchoqui, ¿no? Es como que se venda tu disco en la Soca de Durango. Sí, es algo así, sí. O el Top Manta, ¿eh? También es prestigio. Bueno, vamos a oír otro tema del disco y luego seguimos con la conversación. Vale. Don't Take Me Rock. Eso es. Don't Take Me Rock, Mamayillis, Country desde Sondica, me sigue pareciendo increíble. Hablábamos de que ya es el segundo disco que sacáis y este lo habéis sacado con Gaua Produkzioak. ¿Qué es Gaua Produkzioak? Pues Gaua Produkzioak es un estudio de grabación en el al que vamos para grabar el primer disco de Black Roses y bueno, lo grabamos pero sin ninguna intención más. Y nos ofrecieron firmar con ellos como discográfica editorial y estas cosas. Y ahí seguimos, después de 2 años, este año hemos vuelto a firmar otro añito más. Sí, es curioso, ¿no? Un sello que apueste por el country, sí, del país. Sí, es un sello pequeñito, bastante familiar, pero a la vez que abarca muchísimo. Yo estoy ahí bastante, voy muchísimo ahí a Gaua. Y la verdad es que estoy muy contento por eso, porque cómo nos tratan, como son muy familiares. Nos cuidan como si fuésemos sus propios hijos, casi. Uh-huh. Y luego no nos la lían como muchas discográficas, que las historias que hay por ahí de que te la lían petarda con todo. No intentan sacar nada de nosotros. No, o sea, no buscan la cosa, nada. Ellos quieren ayudarnos y nos dicen y ya está, o sea, hacer lo que queráis y nosotros os conseguiremos cosillas, os grabamos los discos y todo, pero básicamente nos dan rienda suelta a lo que queramos. Bueno, que verdaderamente tendría que ser el papel de una discográfica. Tendría, ¿no?, que ser así, claro, siempre, claro. Pero estás ahí para lo que necesites Y hombre, a ver, si de repente, yo qué sé, despatarras y te pones a hacer música zulú con sintetizador, pues igual no es lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Pero... Ya, sí, eso también hay que tener un poco cuidado, no vamos a hacerles ahí toda la mierda. Nos cortamos todo el rollo ahí a los de Gawa. ¿Existe una escena para el country en Bilbao? Sí. Pues en los últimos años parece que sí. Quiero decir, yo sí quiero escuchar ska, si quiero escuchar hoy, si quiero escuchar heavy... Eso lo tienes. Sí, sabes, sé, sea tienes. Donde ir, sí, si quiero escuchar country, ¿hay sitios? Pues quien no, dice en Bilbao, dice en Sondica. Sí, hay algún bar, digo yo. Sí. Es que es más conciertos al mediodía o así, sí. Son muy específicos. Puedes encontrarlos, claro que sí, los hay. No hay un ambiente que digas, ahí es, ahí en ese garito o lo que sea, es donde claro, no es como se hace decir, música country. Pues eso no existe todavía, pero bueno. No es como decir voy a la Rabecho a escuchar hoy o algo así, eso no sé, pero los hay. Sí, es verdad que los hay. Limitados, están un poco camuflados, pero los hay. Bueno, y estuvisteis tocando en el Villa de Bilbao, eso ya empiezan a ser palabras mayores, un cierto reconocimiento, ¿no? Sí, cuando nos apuntamos al Villa de Bilbao, lo hicimos, bueno, con la intención obviamente de intentar hacer algo, y la verdad es que nos ha salido muy bien, porque cuando dijeron los finalistas, no estábamos entre ellos, y bueno, nos llevamos un poco chasco porque viendo otros grupos y tal, pensábamos que teníamos oportunidades, y bueno, y luego el día de la final fuimos a ver la entrega de premios y tal, bueno, a ver los conciertos también, y con cierta esperanza, ¿no? Y al final resultó que nos llevamos el premio de tocar en la Esquena este año, en el Festi. Y estamos en la Esquena Rock Festival, en Gasteiz. En la RF, eso es. Y estamos bueno, ya con las ganas de la hostia. Para ahí. Sí, sí, sí. Y el dinerito para el viaje también. Y el dinerito que nos dieron también los de Villa de Blau, Caricasco. Sí. Ah, vale. También nos llevamos otro premio. A la mejor banda de aquí, ¿no? Euskal Herria, sí. Sí. Toma ya. Bueno, ¿y qué conciertos tenéis planeados de aquí en breve? Pues, mira, aquí cerca, el día 9, ¿no? El 9 de febrero nos salió ayer justo un bolo en la Satélite T. En la Satélite T, sí, qué bien. Que de puta madre, la verdad, sí, sí. ¿Qué es el 9 de febrero? ¿Un domingo por la mañana? No. Es un viernes a la tarde, sí. Bueno, tarde-noche, supongo. Bueno, lo cierto es que Satélite cuida bastante los grupos locales, sí. Sí, sí, es la primera oportunidad que tenemos de tocar. Sus conciertos son asequibles, los precios de la barra no se les van de las manos. Uh-huh. Sí, además vamos a poner nosotros el precio de la entrada, creo, no lo sé. Sí, algo así. Y o sea que... lo pondremos asequible, no queremos tampoco hablar a la gente. No hemos puesto nunca entrada. En quiero decir, pero es un sitio este sábado o este domingo, el domingo creo que es. Toca Turbo Fuckers y 5 euros la entrada con cedo de regalo. ¿Sí? Pues tampoco prometemos eso. Tampoco es asequible. Claro, sí. Bueno, nosotros no hemos puesto nunca entrada, así que... Eso es, por una vez que ponemos tampoco. Ya, vamos a probar a ver si ganamos un poco de dinero ya. Sí, joder. Bueno, y aparte del Satélite, ¿tenéis más conciertos por ahí en la agenda? Pues está barajando uno en la Triangu de Sopelana con bonito grupo, sitio. Sí, ahí bueno, tocamos el año pasado ya presentando el disco anterior. Y este año, pues eso, se está barajando también para febrero o marzo o algo así, pero todavía no tenemos la fecha específica. Y poco más, la verdad. Sí. Nos van saliendo. A corto plazo tenemos poco, la verdad. Bueno, el disco de hoy, por supuesto, que no lo voy a encontrar en la sección de novedades de la FNAC ni del Corte Inglés. ¿Dónde se puede encontrar el disco? Enseguida saldrá el... estará en la FNAC. Si no está ya... ¡Ah, estará... mira! Yo creo que está ahí, no sé. En bastante, sí. Yo creo que sí. Quiero decir, ¿es encontrable en una tienda de discos? Sí, en Elcar, en FNAC o en Spotify también, vía online, así también se pueden comprar. Sí, de hecho, el anterior disco nos sorprendió que no sé si fueron 20 personas o algo así que compraron el disco en el FNAC y en el, yeah, y en el Car, que dijimos, ¿quién coño compra nuestro disco en el Car? ¿Quién va a comprar nuestro disco? Bueno, hay muchas veces que el Car tiene tal nivel de monopolio que es la única tienda que vende discos de la zona. Yeah, también, sí. Bueno, pues un placer y... Igualmente, sí. Buena suerte en el próximo concierto del Satélite, igual hasta nos vemos. Bien, estaría bien. Y hasta la próxima, y ya sabéis... el año que viene, no, ya este año, en verano, cuando saquéis el disco, estáis invitados a presentarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos despedimos con My Kid Slow. Where is the fear when I need you run away? Off an evil band, that's what turn I'm telling man. I don't pray, I know where you're making them. While I come with him, to many but from him. Yeah. He visto las calles, ardiendo otra vez. He visto las calles, ardiendo. Bueno, y seguimos en Sin Acritud y vamos a por la que va a ser, cosa rara, la tercera entrevista en este programa de hoy. Y seguimos hablando de movimientos juveniles, seguimos hablando de Gasteches y seguimos en Bilbao. En este caso nos vamos a uno de los barrios más apartados, un barrio que probablemente mucha gente se piense que es Baracaldo, porque verdaderamente el caso que le hace el Ayuntamiento de Bilbao al barrio de Zorroza es más bien escaso. Y sí, vamos a hablar de Zorrotzako Gaztetxea. Tenemos aquí con nosotros a Pello, a Opa. Apa, capu, saludos. Y bueno, explícanos, ¿qué es Zorrotzako Gaztetxea? Bueno, pues Zorrotzako Gaztetxea es un centro social ocupado y todo gestionado por jóvenes hace 13 años. Y se ocupó con la idea de ser un centro social y, bueno, que el barrio tuviese unas alternativas culturales, un centro donde los jóvenes se puedan juntar y la gente pueda desarrollar sus inquietudes. Bueno, y dices que se ocupa hace 13 años. Hace 13 años el tejido industrial de toda la margen izquierda ya estaba bastante deteriorado. ¿Qué había habido ahí antes? La nave que ocupa el Gasteche había sido un antiguo secadero de madera, su antigua serrería. Y bueno, tiraron la serrería y construyeron unas casas. Y al construir las casas dejaron un pabellón lleno de mierda. Y bueno, nosotros hicimos un viaje a Barcelona con los del Gasteche de Recalde, con los de Cucucha, y a la vuelta pues decidimos ocupar este espacio para el barrio. Bueno, 13 años es toda una historia, ¿eh? ¿Ahora qué hay? Yo ahora llego, me planto en la puerta, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo es el espacio que ocupáis? Bueno, pues ahora según entras ves una doble puerta que la hemos hecho para molestar menos. Una doble puerta como los sitios de verdad. Como los sitios de verdad, para molestar menos a la vecindad y dar menos ruido. Luego te encuentras de frente una barra, como todo Gasteche tiene que tener, pues para autogestionarse, desgraciadamente. Y bueno, es que en este barrio la mayoría de las actividades, tanto políticas como culturales, van directamente ligadas al consumo de alcohol. Sí, en este barrio y en este pueblo, por desgracia. Sí, en este pueblo, quería decir. Y luego a la derecha tenemos un almacén con toda la herramienta que utilizamos para trabajar, para construir y arreglar el Gasteche. Y a mano derecha tienes el escenario. Y bueno, después hay una sala multiusos en la cual suelen hacerse talleres de fotografía, normalmente 3 al año aproximadamente, lo suele realizar un colectivo que se llama Clean Vision Colectiva. Y después tenemos un doble piso, una entreplanta de 140 metros cuadrados, que está vacía y que, bueno, en un principio la construimos para realizar una escuela de música y un estudio de grabación, y son proyectos que requieren mucho trabajo y poco a poco pues esperamos realizar. Y un estudio de grabación, un interesante desembolso económico. Sí, bueno, por suerte, pues contamos con Nano, que es el técnico, uno de los técnicos de sonido que viene al Gasteche, y con Pasqui, que también suele venir. Nano, mítico guitarrista. Sí. Hace muchos años ya que nos conocemos. De Trauma y de San Ignacio. Y bueno, él tenía un estudio y lo ha cerrado hace poco. Y bueno, tenemos todo el material de su estudio preparado en el Gasteche para empezar a montarlo. En diciembre estuvimos con Iván, el herrero del Gasteche, con el que hemos montado la entreplanta. Iván el Terrible, le llaman. Iván el Terrible. De Burceña, de la margen izquierda de Baracaldo. Y bueno, él nos suele ayudar con todos los trabajos que requieren de soldadura y corte. Es una máquina. Y con él montamos un sobrepiso de, con un nivel, una máquina de soldar y una rotaflex. Montó un sobrepiso de 140 metros cuadrados. Y una tiza y poco más, ¿no? Una tiza y poco más. Y conmigo. Y bueno, y con él hemos empezado a montar las paredes del nuevo estudio de grabación. Bueno, y tenéis una planta baja que tiene 400 metros cuadrados, que ahí es nada. Sí, aproximadamente. Lo que es el espacio para los conciertos tendrá unos 250, y lo demás, pues hay una cocina, un almacén, la barra, que ya hemos dicho, y la sala para la sala multiusos. Luego, en este Gasteche se desarrollan actividades semanales, quiero decir, tipo cursillos de cerámica, que ya no sé si se llevan, pero bueno. Bueno, el año pasado ha habido un taller de batería, un taller de guitarra, los talleres de fotografía, alguna charla del colectivo, por ejemplo, Bordilla Plastau, hubo una charla en mayo, en el aniversario del Gasteche. Y bueno, lo que da una continuidad también al Gasteche son los conciertos, que es, por desgracia, lo que mayor continuidad tiene. Bueno, y los conciertos que os han puesto dentro del mapa de locales de conciertos en Euskal Herria, quiero decir. Tenéis una programación más que digna, grupos de primera, vamos a decir, grupos con mucho nombre, con muchos discos y mucha carretera a sus espaldas, tocan en el Gasteche de Zorroza. Sí, la verdad que han pasado hace nada muchos grupos. Defcon 2, por ejemplo, bueno. Sí, el año pasado ha tocado, por ejemplo, Defcon 2, S.A., Non Servium, Ratzinger. Han venido de Boston Death Before Dishonor, un grupo de hardcore. También han venido de Dinamarca The Movement. Vino también Paco Scorbuto. Pero bueno, también intentamos dar cabida a grupos locales. Por ejemplo, el viernes pasado estuvieron aquí The Barrenos y Desorden. Y bueno, intentamos dar cabida y a todo tipo de grupos. Es importante para nosotros que los grupos que tienen menos público y que tienen una menor visibilidad, pues también tengan su sitio aquí. Bueno, y también es importante que existan locales donde puedas actuar sin tener que poner una entrada de 16 euros y que la cerveza te cueste 3 euros y medio, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros intentamos también mantener unos precios asequibles, y tanto en la entrada como en las consumiciones. Y bueno, también muchas veces a nosotros nos gustaría que fuese más barata la entrada, pero yo qué sé, pues los grupos también tienen unas necesidades que hay que cubrir. Claro, si yo necesito a alguien que coja su furgoneta, deje lo que esté haciendo, me traiga, me lleve, a esa persona habrá que pagarle de alguna manera. Por supuesto. Quiero decir, aunque yo sea el guitarra y yo me quede sin cobrar, ¿no? Pero hay gente que pone una serie de medios que necesitan una recompensa económica, eso está claro. Sí, como los técnicos, todos. Pues al final es un trabajo que, si queremos que tenga una constancia, pues hay que remunerarlo relativamente. Bueno, ¿y qué planes de conciertos tenéis de aquí en adelante? Bueno, pues ahora en febrero, el 17, vienen SESATEC y Séptimo A. Después, el 23 de febrero, también presentan su disco en el Gasteche Gudasaleak. Ya estuvieron aquí presentándolo hace unos meses. ¿Y qué tal? ¿Qué tal con ellos? Muy bien, muy bien. De hecho, el batería y yo somos amigos hacía mucho tiempo. Pues bueno, aparte de eso, luego el día 25, domingo, Actúa Cream, un grupo de hardcore de Badalona, y Work It, también hardcore de Berriz. Y después, para marzo, el 9, está planteado que toque Uch con Nikech. Y bueno, el 16, Blood and Glory, un grupo de street punk de Inglaterra. Luego, el día 17 de marzo, al día siguiente, está el Pim Pam Punk Festival, en el cual van a tocar su versión X, Desde la Margen Izquierda, Arpa Viejas, Desde Cataluña, Manifa, Desde Repélega y The Birlas Terror de Madrid. Y por último... Eso pinta divertido, ¿eh? Sí, voy a probar. Y bueno, por último, el día 24 vamos a hacer una fiesta de Dub Sound System. Es una... Bueno, hemos empezado ahora a colaborar con R.A. Ocha y WePath Sound System. Hasta ahora no habíamos tenido relación con este tipo de pues eso, elementos y tal. Y oye, el día 20 y algo de enero hicieron el 13 hicieron una fiesta y trajeron su equipo, y la verdad que nos ha sorprendido mucho. Nos gusta mucho el Sound System, me parece que vamos, que va a pegar sus super equipos, burradas, metros y metros lineales de baffles. Y la verdad que a mí me ha gustado y, o sea, merece la pena verlo y vivirlo. Y este, el día 24, van a hacer algo especial, que es montar dos sound systems diferentes. Uno, el de WePath Sound System, y el otro, el de Araya Aldeco Sound Sistema. Y van a hacer una especie de... vamos a decirlo, competición, pero no es una competición, es pues primero pincha uno, muestra lo que a él le gusta, cómo suena su equipo, qué música es la que a él le gusta, y después se pone a funcionar el otro y intentan hacer, pues, ver entre los dos pues cómo se rompe la gente más con uno, con otro, cuál suena mejor, cuál... Una pinchada a cuatro manos, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, a ver, hombre, os invitamos a todos a que vengáis, a que participéis y ahí, y bueno. Bueno, no sé si ha quedado algo que quisieras comentaros, ¿eh? Sí, bueno, yo deciros que el Gasteche de Zorroza está abierto a todo tipo de actividades, que si tienes un grupo de teatro o un colectivo que trabaje pues a favor de la exclusión social, en contra de la exclusión social, perdón, a favor de los colectivos LGTB o a favor de la insumisión, en contra de los gastos militares, etcétera, etcétera, etcétera, que aquí tienes un espacio para poder reunirte, para poder realizar tus actividades, un espacio de reivindicación y un espacio, un punto de unión para toda la cultura popular y para la cultura popular y el pueblo de Bilbao. Que es algo que parece mentira que al día de hoy tengamos que seguir ocupando espacios para poder reivindicar derecho a la cultura, pero bueno. Es así el sistema que tenemos. Bueno, muchas gracias por la entrevistilla. Sí, mil esker. Venga, y nos vemos. Agur. Bueno, pues el tren, este tren azul que cantaban los Leño, nos lleva al final del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, os podéis poner en contacto con nosotros, bien por nuestra página de Facebook o bien por nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y hasta la semana que viene, ondo izan. son preso de expresión. Eta itxuzi, ekarri bizitan txorizo eta guztia.